Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Comenzamos con The Zero Now, de una banda de la isla de Gran Canaria que estuvieron actuando el pasado 13 de mayo en la segunda edición del festival Hazlo Tú Mismo en el Noise Club. Tuvimos la oportunidad de estar hablando con los cuatro miembros de la banda, así como también lo hicimos con Damned Slave y también con Odio. Sendas entrevistas, las tres, incluidas las de Zero Now, también serán emitidas por Mucho Más que Rock and Roll en Biosfera Televisión. Bueno, dicho esto, damos por comenzado el programa. Hacemos con The Zero Now y ahora lanzándonos directamente con una de las novedades discográficas que nos llegaban de la mano de Rock Estatal Record. Hablamos del nuevo trabajo discográfico de Anchor, Beyond the Ceilings of This Year. Continuando con la misma discográfica, Rock Estatal Record, De las pocas, junto con Maldito Record, que siguen editando bastante música, tanto de un estilo como de otro, siempre dentro de los géneros rock. Alien Rocking Explosion, We Are Here, así se llaman, o así han titulado su primer trabajo discográfico, un total de 10 temas, bastante metaleros, con una portada bastante interesante, con un toque comiquero muy, muy, muy Alien Rocking Explosion, dejémoslo ahí. Pero lo importante es su música, Demons in the Night. I'm riding down these woods, the ink of all my fears spill over this page and blended with my tears. Will someone ever read my silent scream for help? Look around, but only unconcerned. Where did my shelter go? Stolen by this evil sea. Mom. Pace of Change, Beds on Fire, nuevo disco, autoproducción, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temas en inglés, menos uno que es Espías, incluidos en su primer trabajo discográfico, mezcla rock, stoner y bueno, un poquito de lo mejor de cada casa. Nos vamos quedando con Espías, el único tema que viene en, o que cantan en castellano, en este su primer trabajo de país, Pies of Change. It's all hard to get me on, when I'm down, but it's already habituales son las dedicatorias realizadas a Mucho Más que Rock and Roll en todas las entrevistas que hemos ido realizando a lo largo de todos estos años. Pues casualmente cuando estamos de tú a tú casi se nos olvida porque bueno, es completamente diferente a las vías telefónicas. Y bueno, pues en este caso no tenemos esa dedicatoria al programa, pero bueno, tenemos la entrevista, que es lo importante. Nos vamos a quedar con Parásites, uno de los temas incluidos en Catástrofe, el último disco editado, el segundo de Zero Now, y luego ya entramos directamente con la entrevista realizada a la banda. We'll be right back. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Yo soy Fran González y toco la guitarra. Yo soy Víctor Nazar, toco el bajo y canto la voz principal. Yo soy Culi, toco la batería, nada más. Y buenas, yo soy Rimán y toco la otra guitarra y bueno, le echo una manilla en lo que puedo con las voces a Víctor. Es la segunda vez que vienen a Lanzarote, ya conocen al público de aquí, vienen a dar la misma tralla que dieron cuando estuvieron en Playa Honda, o sea que suponemos y queremos creer que van a dar no el más, sino lo que les sigue a la actuación de esta noche, pero bueno, yo creo que me la confirman ustedes, evidentemente. Confirmado, confirmado. Nosotros siempre nos subimos al 180.000%. Ya no sé ni lo que decir, pero vamos, estamos ahí siempre a tope de power. Bueno, era un poco una pregunta trampa para pa meterlos en materia y tal. Hablando de Serenao, una banda de la isla de Gran Canaria, dos discos son los que tienen editados hasta el momento. Bueno, yo lo que sí quiero es que me hablen de eso, del primero, porque igual mucha gente, sobre todo de Lanzarote, que no los conozcan y quieran conocer más de la banda, aparte de las redes sociales, donde puedan investigar y demás. Pero bueno, de primera mano, ya que están ustedes aquí, pues que nos hablen de esos dos primeros, de esos dos discos que tienen ahora mismo. Y bueno, pues lo dicho, háblenos de esos discos. Pues bueno, el primero de los que nombraba, hombre, por cronología, es Portraits of Nothing, que fue el primer trabajo que hicimos juntos. De hecho, básicamente fue cuando Gully se incorporó, que fue de los últimos, aunque bueno, ya eso hace tanto tiempo que somos todos más o menos ya de la misma. Y nada, fue el primer trabajo juntos, primera vez que nos metimos en estudio así en serio, y la verdad que salió un trabajo bastante guay y estuvimos ahí dando bastantes vueltas con él de aquí para allá, hasta que decidimos grabar el segundo, que sería Catástrofe, que es con el que estamos todavía dando un poquillo ahí la brasa. Y bueno, ahora hay planes de hacer alguna cosita más, pero bueno, por ahora estamos ahí presentando una mezcla de esos dos discos en directo. Este segundo disco bastante más técnico, pienso, en cuanto a la grabación, en cuanto a los temas y demás. Una evolución y bueno, del metal melódico del de toda la vida, sin tampoco volvernos muy locos con un toquito así de progresivo. No sé si aquí los compañeros quieran añadir algo más. Pues Portraits of Nothing nos brindó muchas oportunidades, ganamos concursos con esos temas, conseguimos bastantes conciertos, fuimos a Noruega también, al Screamfest en 2008. Y Catástrofe, que en 2013 ya fue una vuelta de tuerca, un poco los temas más enrevesados, más técnica, también mejor producción. Más rápido. Sí, añadimos más velocidad, aunque creemos que los temas son más maduros, aunque la gente normalmente tira más lento, nosotros vamos a peor, ¿sabes? Más rápido, más metal, ¿sabes? Con canas ya, pero... Pero eso, que dos trabajos que la verdad que nos han dado mucho, ¿no? No tienen desperdicio. No, ninguno de los dos. Para nada. No te puedes decantar por uno en concreto, no hay un disco preferido, creo yo, porque cada uno tiene algo que te llena, y lo que le falta a uno lo tiene el otro, lo que le sobra al otro. Es un compendio de muchas ideas, pero bien estructuradas. Y una, como dice aquí el compañero Víctor y como dice Rimán, una vuelta de tuerca más. Como decías, a pesar de que peinemos canas muchos de nosotros ya, no es impedimento para que queramos, en el caso de ustedes, que son los que hacen la música, que suene todavía más brutal y aunque sea más técnico, pero la historia de sonar mucho mejor y sobre todo brutal. O sea, eso, la edad es algo que está ahí, pero vamos, tampoco tiene por qué ser un inconveniente para ningún tipo de estas historias, ¿no? Bueno, quien quiera conseguir el disco, aparte de que el que no pudo comprarlo hoy, que tuvo su oportunidad tanto de comprarlos y verlos en directo, si quieren hacerse con una copia tanto de uno como del otro y del merchan que tenga también la banda, ¿tienen algún punto en concreto para o físico? Bueno, aquí en Canarias, en Lanzarote no lo sé si tendrán físico, pero supongo que en internet habrá alguna parte. Básicamente recurrir a nosotros a través de lo que sería el Facebook y nosotros ya nos ponemos en contacto con quien quiera conseguir cualquier cosa de la banda y directamente, y si no, en todos los conciertos que vamos intentando dar siempre llevamos el merch a la cuesta, como todos los grupos de Gran Canaria, como todos los grupos del mundo, vamos, siempre vamos allá con la maletita cargada llena de cosas y con ilusión de que la gente no solo se lo compre, que eso es la parte positiva económica, sino que luego le guste también, que es lo más importante de todo. Además, a partir de hoy tenemos nuevos precios, hemos hecho un poquito de rebaja porque estamos preparando trabajo nuevo, estamos sacando un poco de stock, con lo cual a partir de ahora pueden adquirir cualquier cosa de merchandising, ya sea los discos o las camisetas a 6 euros, e incluso si se llevan a partir de 2 ya cada uno quedaría 5 pavos, así que aprovechen que quedan poquitas cosas y que ya lo siguiente va a ser tener nuestro nuevo trabajo, que ya será otro que hacer. Este trabajo al que me hablas, estamos hablando de mucho tiempo, poco tiempo, lo están preparando con delicadeza, con, o sea, con tiempo. O sea, no le corre prisa el sacar ya un nuevo disco, ¿no? Pero lo bueno que tiene es no tener un duro y no estar dando conciertos todos los días, es que te puedes tomar las cosas con calma, y la verdad que sí, queremos tomárnoslas con calma. Estamos valorando la posibilidad también de hacer un crowdfunding, sobre todo de cara a conseguir un producto final mejor, porque siempre y cuando la gente te ayude con el dinero por delante, se puede masterizar el disco fuera de aquí, se puede conseguir estudios un poco mejores. La intención en un principio, por ahora, que tenemos pensado, que podrá cambiar mañana mismo, es de sacar un EP, pero muy poco a poco, con mucha tranquilidad, intentar pulir mucho, mucho los temas, y esta vez pues darle un poquito más hacia arriba e intentar eso. Si conseguimos al final tirar para adelante con un crowdfunding, intentar conseguir por lo menos como mínimo masterizar, ojalá que también mezclar fuera y darle ese toque al producto pues más profesional todavía con respecto a los anteriores, que es lo que buscamos siempre, además de que las canciones sean mejores, que la producción sea mejor y acompañe esas canciones mejores. De ahí la importancia del apoyo a las bandas, ya no solo en acudir a los conciertos, pagarle unas entradas, sino también apoyar a la banda en el sentido de camisetas, comprar sus discos para que puedan seguir grabando, puedan seguir teniendo la oportunidad de que nosotros, los que estamos al otro lado, podamos seguir disfrutando de su música, ya no solo en directo, sino también en formato CD, luciendo una camiseta, una pegatina, lo que sea, es parte fundamental, importante para que las bandas puedan seguir haciendo su, ya no su música, sino plasmarlas en un CD. Si quieren añadir algo más, pues nada, libremente pues digan lo que quieran, vamos. Nada, que sí, que es la segunda vez que estamos en Lanzarote. La primera vez tuvimos una experiencia increíble en el Lanzarote Streaming Fest. Hace 2 años. Y venimos con muchas ganas de volver a ver que nos vea el público lanzaroteño, que la verdad que nos han mandado mensajitos después de mucha gente que nos conoció en ese festival. Y venimos con muchas ganas. El setlist es más salvajito que antes, con temas bastante potente, con temas menos a medio tiempo, porque baladas no tenemos. Para nosotros sí, pero para la gente no. Tenemos temitas a medio tiempo, pero hoy va a haber más bien mucha tralla. Esperemos que le guste a la gente. Y nada, que todavía queda un par de horas para tocar, para afinar y para prepararnos. Y muchas gracias. Olympus. ¿Me están llamando a alguien? La gente dijo que entrevistarlo fuera fácil teniendo a Culi. No, hombre, lo típico, no hay que decir en estos momentos, pues, agradeceros, ¿qué vamos a decir? Agradecerle a toda esta gente que haya contado con nosotros para volver a visitar la isla, mira todo lo que han organizado, dónde nos han metido, cómo se enrollan, agradecerte a ti que nos estás entrevistando. Espérate, no hay 4G, tío. Dar visibilidad. ¿Qué te voy a contar? Pues eso, muchas gracias a todo el mundo, y porque es lo que hacen que podamos montar este tipo de eventos, vender nuestro producto, como dices tú, y finalmente pues poder sacar otro nuevo, pues mejor. Sin eso, no hay manera. Muchas gracias a todos. Como digo yo, nos queremos y me quedo corto. Y no se lo pierdan. Vamos a tocar. Vamos a repartir mandanga de la buena. Pues nada, corriendo, vamos allá. Vamos allá. Yeah. Fueron las palabras de Víctor Nazar, Ruimán Santana, Fran González y Culi Rivero, los componentes de The Zero Now, que como bien decíamos estuvieron actuando la pasada semana en el Noise dentro del festival Hazlo Tú Mismo, la segunda edición realizada por los compañeros de la banda Blacken, concretamente también pues el monstruo un poco al frente de todos ellos, pero bueno, sin desmerecer en absoluto todo el trabajo en conjunto de la propia banda. Lo dicho, entrevistas que podrás ver en Biosfera Televisión junto con Damien Slaves y también junto a Odio, las tres bandas de fuera de la isla de Lanzarote que estuvieron actuando en el festival. Y bueno, ¿con quién nos quedamos ahora? Con Vita y Mana, y vienen sonando nuevamente porque estarán actuando el 3 de junio en el Masque Rock, junto con varias bandas más, incluida Galio, banda de Lanzarote, que también estarán en dicho festival. Vita y Mana. Decíamos que el Masca Rock Festival se celebra el 3 de junio de este año 2017 en Los Realejos. 2 euros en taquilla, perdón, 2 euros anticipada y 15 en taquilla. Vita Imana, Overdrive, Meridian Zero, Galliot, Proyecto Liquen, Abuela Muerte y Blinded for Life son las bandas que estarán actuando en esta nueva edición de este festival a realizar en Los Realejos, en la isla de Tenerife. Allí que estaremos, allí que lo grabaremos y allí que haremos posiblemente pues mención a todo el festival de lo que veamos en nuestra otra faceta televisiva. Rockfest 2017, sonando ya Galliot, que estarán el 3 de junio descargando todo su repertorio en el festival. Y no voy a parar Las casualidades de la vida a veces no son tan buenas como es el caso del Hard School Fest y el Mask Rock Fest. Ambos se celebran en diferentes islas y el mismo día, el 3 de junio. Ángel Usopatrida por parte del Hard School y Vida Imana por parte del Mask Rock Festival. O sea, dos grandes bandas que vienen a visitar las islas. Y bueno, lo hacen en diferentes islas y para colmo de los colmos, pues en la misma fecha. No obstante, desde aquí también invitamos a quien pueda ir, a uno o a otro, pues que se acerque y disfrute de la música en directo de todas las bandas que estarán actuando. En Man, Ángel Usopatrida sonando en mucho más que rock and roll. Aunque en diferente isla, el 3 de junio también tenemos el Hard School. En esta ocasión en el Parque Juvenil de Vecindario, localización habitual del festival. Y desde las 7 de la tarde estarán actuando Angelus Apátrida, Brother Steel White, Die, Dirk Kroner, Crimson Stone y Semper. Una entrada única de 12 euros y bueno, pues quien pueda asistir a uno u otro, que lo haga. La cuestión es apoyar los conciertos, los festivales y las bandas locales sobre todo. Pero claro, bueno, si te ponen un plato interesante como ese alguien de más allá de nuestras fronteras canarias, pues tampoco le vamos a decir que no, ¿verdad? Pues lo que decimos. Semper, no iré, nuevo trabajo discográfico, por cierto, de la banda, que aún estamos a la espera de entrevistarlos y que nos cuenten cómo ha sido la experiencia de grabar este nuevo trabajo discográfico. Por lo pronto nos quedamos escuchando No Iré, uno de los temas incluidos en, bien decimos, en su último trabajo discográfico. Sufriendo el rencor, yo vi el odio partir. estás escuchando Mucho Más que Rock and Roll. Traveling, days off expiring.

British Lion, la banda del bajista, mítico bajista de Iron Maiden, estará con su banda British Lion en el Leyendas del Rock en esta nueva edición, 9, 10, 11 y 12 de agosto del 2017. Tres días más uno gratuito donde tendremos bastante rock y metal, tanto de habla hispana como de habla inglesa, la gran mayoría. Pero ahí está, Festival Leyendas del Rock. British Lion. History reveals its echoes. Can you show a little kindness? I can see only blindness. I've been searching for salvation. I can taste this desperation. Yeah.